Sé que no me amas, pero miénteme. Dime que me quieres ver. Aunque trato de olvidarte, yo sigo pensándote. Y aunque tenga otro hombre en tu cama, y yo ande con otra dama, siguen pasando los días y mi corazón te ama. Vuelve mañana que te quiero ver. Yo sé que no te olvidas, aunque estés con él. Y aunque ahora me toque otra piel, siento que tú estás aquí. Yo sigo muriendo por ti, dame la oportunidad. Yo quiero hacerte feliz. Nena, miénteme y dime que me ama. Yo extraño enredarme en esa sábana. Este dinero no vale nada más. ¿Y de qué sirve esta fama si no te tengo en mi cama? Las noches sin ti son pura soledad. Le sigo viendo y un sitio que tenga piedad. Preguntándome, nena, si es que tú volverás. Que no aguanto las ganas de comerte nuevo más. Y es que yo me desespero, pero decían que no se enamora un bandolero. Pero vuelve mañana, mami, te espero. Que sin ti yo siento que me muero. Vuelve mañana, que te quiero ver. Yo sé que no te olvidas, aunque estés con él. Y aunque ahora me toque otra piel, siento que tú estás aquí. Yo sigo muriendo por ti, dame la oportunidad. Yo quiero hacerte feliz, volver a hacerte mía, cumplir tu fantasía. No sé si me amas todavía, aunque no lo digas, mami, tú eres solo mía. Solo me mientes, siempre estás diciéndome cosas que no sientes. Eso me hace mal, eso me daña la mente. Me siento vacío frecuente al saber que la que amo no me ama realmente. Sé que no te gustan los bandoleros, pero puto soy tú un casero. Tenerla conmigo es lo que quiero, pero el amor no se compra con el dinero. Mami, tu mentira me duele, no me mato, esto era pa' la tele. Yo no era tu nene, con tu corazón no me tiene. Me vuelve mañana que te quiero ver. Yo sé que no te olvidas, aunque estés con él. Y aunque ahora me toque otra piel, yo sigo muriendo por ti, dame la oportunidad. Yo quiero hacerte feliz. Yo quiero saber si de verdad me echa y de menos que le llego. Pa' tu casa, pa' darte lo entero, deja el miedo. Quisiera olvidarme de ti, pero no puedo. Que el olor de tu tatito en mi finger. Si estás single, llama pa' que te singe. No eres feliz con él, para que lo finge. Con el que sale lo veo y me da cringe. Si tú me das la pasa, yo le llevo a tu casa pa' revivir viejos tiempos. Es que contigo conecto, no me apresuro porque el tiempo de ellos es correcto. Quiero saber de ti, cómo te va, cómo tú estás.